no te confundas. Los amantes. Quieres de mí, quieres mi cuerpo, quieres mi cariño, quieres mi ternura, susurros de amor por ti. Sé lo que quieres de mí, metido en mi cama, besando tu espalda, borracho de sexo, llegando juntos al fin. Pero de amor no dices nada, nada, nada. Solo sexo en tu mirada. No siento nada, te confieso, para inspirarme como siempre. Otra mujer tengo en mi mente. Amor. Ay, amigo Chito. Escucha y no te confundas. Los amantes, ¡vida! Solo lo que quiero es verte hoy y solo espero el momento. Estamos juntos.